los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega el Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Muy bienvenidos a todos y a todas a este programa número 15 del Berretín Cultural, viernes 15. Programa 15, perdón, viernes 31, fin de mes, seguimos, así arrancamos berretineando. Hoy con equipo completo. Bienvenida, Martina. Buenas noches, Iván, buenas noches, oyentes. La niña bonita, el 15. ¿Cómo estoy con la timba? No estás con la timba full, yo tengo otra teoría. Te la voy tirando. Bienvenido, cordobés, colo y faca. Y tenemos visitas. No, impresionante. Ya se está convirtiendo en un auditorio el piso de Radionauta. Sí. Cada berretín nos acompaña mucha gente. Es una felicidad. Aquí estamos, como todos los viernes de 20 a 22 horas, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, en el aire de Radionauta FM 106.3. Tal cual. Ya saben, como siempre, les vamos a tirar las vías de comunicación, así se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden llamar al 451-6917 o se pueden comunicar vía Facebook. Estamos conectados en el Facebook de Olga Vázquez. Bien, vos sabés que justo que dije viernes 15 era porque tenía el 15 en la cabeza. Yo también, viste que todo el mundo tiene como la niña bonita. Sí. Para mí es el número de la libertad y el movimiento, el 15. Buenísimo, sí. Me gusta mucho. ¿Sabés? Porque yo, es mi número preferido también. Bien. Sí. Mirá, se lo considera el número de la juventud. Entonces, mirá, claro, buenísimo. Sí. Numerología en el Berretín Cultural. Podemos ir contando un poco qué tenemos esta noche. Hoy vamos a estar hablando de mucha onda y de mucho viernes y de mucha previa. Músicos ricoteros se juntan, se solidarizan, van a hacer un recital a beneficio. Después vamos a estar contando un poco de eso. Tenemos también la jornada cultural, donde juntamos con la RECA. Y vamos a estar hablando de esto que está sucediendo, como ya venimos hablando en otros programas, en el Teatro Argentino, de los Barrotes. Una actividad que se va a estar realizando mañana, ahí en las afueras del teatro. Va a estar Celestina con nosotros del espacio para contarnos un poco cómo viene eso. En nuestra habitual sección homenaje estaremos celebrando un nuevo aniversario del nacimiento de Hugo Chávez Frías. Buenísimo. Comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Y nuestra también, estas son nuestras secciones habituales. Otra ventana nuevamente con Juan Manuel Lara, que se ve que se engolosinó con el micrófono. Y nos visita Yelén también, de tallerista de Olga Vázquez de fotografía. También lo tenemos en la columna de cocina al cordobés. Hoy lo tenemos en el piso al cordobés. Sí, está desde temprano acá organizando cuestiones vinculadas con el fuego amigo. Y tenemos también músicos amigos que nos visitan. Sí, va a estar la Small Band Swing, una banda muy amiga de acá de Olga, que va a venir a contar un poquito del último disco que sacaron hace apenas unos días. Van a estar visitándonos ya para cerrando, ¿no? Sería lo que... Claro. Nuestro programa de esta noche. Si te parece, Iván, entramos a nuestra primer noti cultural, como nos gusta llamarla. Esto que adelantabas recién de una actividad que se va a estar realizando este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el Club Cultural El Emergente, sí. A partir de las 20 horas, como bien decías, para recaudar fondos para la operación que tiene que recibir Enrique Sims. Para quienes no lo conocen, es un escritor que se hizo, bueno, mítico, se podría decir, por sus andanzas por los escenarios underground de los años 80, además de escribir en varias revistas contraculturales. Sí, era el que, más que nada, era el monologuista que estaba antes de que tocaran Los Redondos, monologuista y presentador. Uh-huh. Ahí también tuvo como un terrible explosión él. Sí, hace un tiempo que Enrique Sims acarrea ciertos problemas de salud, fue que un colectivo que se llama Radio Fría organiza este evento a beneficio para recaudar el dinero que necesita para una intervención quirúrgica de gravedad. Y entre otros artistas que convocó van a estar presentes Semilla Buciarelli, sí. Sergio Dawi y Walter Ciotti, que son como para todos. Quienes no lo saben, los tres redondos que no son el Indio y Sky, digamos, ¿no? El resto de los redondos son ellos tres y van a estar tocando este jueves a las 8 de la noche. Sí, esto es una iniciativa, no sé si lo dijiste, perdón, estaba mirando otra cosa, de la Radio Flia que logran, lo habías dicho, perdón. Que bueno, nada, logran juntar a estos monstruos y como siempre se solidarizan con lo que saben hacer. Sí, bueno, así que quedan todos invitados. Pasábamos el aviso para que bien. Quien se quiera acercar, no sé si querés agregar algo más. No, está bien. Que Sims anduvo vagamundeando por el mundo durante muchísimos años, uh-huh. con todo lo que significa vagabundear, alcohol y distintas consecuencias que, bueno, el cuerpo lo manifiesta y hoy está en este estado y la gente se suma para ayudar. Así es. Sí, es considerado el Charles Bukowski sí. Nacional, ¿no? Algo así, sí. Dicen por ahí. Así que, bueno, repetimos cuándo y dónde. Centro Cultural, Club Cultural El Emergente, el jueves a las 8 de la noche. Esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no tengo a mano acá la dirección exacta, pero no, la podemos tampoco. Googlear y encontramos, o la decimos ahora dentro de un ratito, dale. La buscamos y la decimos. Si te parece, damos comienzo con un poco de música. Por favor. En honor también a, bueno, a la solidaridad ricotera y amiga, ¿no? Que siempre está cuando queman las papas. Escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, unos pocos peligros sensatos. Ahí va. Y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Todo es estúpido viaje, mi amor, por los altos sólidos, sólidos bólidos. Porque si nos organizamos, mejor para todos y todas. Llega La Ronda. Bien, seguimos al aire acá en este Berretín Cultural, programa número 15. Y esa musiquita anuncia siempre la columna de La Reca. Y hoy tenemos una invitada, Celestina, bienvenida, Celestina del Espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin timidez, sí. Recta el micrófono. Derechito, viejo. Ahí está. Yo prometo no mover la mesa. Y no brazos en la... Es toda una postura. Es todo claro. No es tan sencillo como parece. A la vista. Bueno, Celestina está acá con nosotros. Como bien decías, es parte de la ronda de Espacios Culturales Autogestivos del Espacio, más del precisamente. Espacio. Y está con nosotros para seguir charlando esto que ya venimos laburando acá en el Berretín, hace que varios es programas. La cuestión del teatro argentino sin rejas. Uh-huh. Que mañana va a tener un primer intento de hacer una actividad para abrir un poco el juego a que la gente se entere, ¿no? Sí. Es una actividad que salió de una de las reuniones. Uh-huh. La idea es visibilizar un poco, o sea, todo lo que está sucediendo, que el resto de la gente se entere, porque uno ve las cositas que están poniendo, pero por ahí ni se calienta o no se da ni idea por qué es. Y nada, y reunir a los actores culturales también para que den la discusión o por lo menos poder charlar y interiorizarnos entre todos de qué es lo que está sucediendo culturalmente en La Plata. Claro. Estas reuniones de las que ya también venimos charlando, que en principio comenzaron como por ahí iniciativas más individuales, pero ya se están sumando colectivos, como bueno es el caso nuestro, ¿no? De la ronda. La idea era un poco también poner a jugar, así como colectivos culturales, también de artistas, poner a jugar es un poco en hacer algo concretamente, ¿no? Ahí claro. que visibilice el conflicto. Sí. Que visibilice y también como un espacio de discusión, ¿no? Como también plantear la discusión desde otro lugar. Claro. O sea, bueno, vamos a hacer algo, pero a la vez también poder charlar un poco todo lo que sucede. O sea, se está pensando en una radio abierta, ajá, en donde se discutan determinadas cosas, determinados ejes que tienen que ver con el enrejar. El enrejar en el sentido amplio y en el sentido concreto de poner un rejas, claro, como ponen acá. Ver qué se puede hacer. Se está charlando con la gente de La Ciega, se tiene una cita con una reunión con Arias, uh-huh, como para ver qué también se puede hacer desde lo legal, cómo se puede enfrentar, no sé, como sí, sí, datos que nosotros no tenemos, que necesitamos, claro, más asesoría. Sí, La Ciega, le contamos a quienes quizá no la conozcan, es un colectivo de abogados y abogadas que se dedican por ahí a defender o a dar una mano en las cuestiones legales, que es donde siempre nos la ponen, digamos, al resto. Bueno, estar asesorando ahí. Y Arias es el juez. Arias, bastante claro, conocido en la ciudad de La Plata por sus intervenciones, tanto en la inundación como fue ahora hace poco en las tomas de Abasto, para ver qué posibilidades, el viernes pasado cuando hablábamos con Gabriela, le decíamos esto, bueno, el hecho de que haya presión de colectivos, de gente y demás, ¿significa que se pueden frenar esas rejas o no realmente a nivel legal? ¿Qué pasa? Bueno, claro, ese es claro, un tema más complejo, claro, que se está abordando desde ese lugar, digamos. Claro. El tema de mañana tiene más que ver con esto de, bueno, problematizar un poco qué pasa que con rejas se cree que se solucionan cosas. Sí, digamos, visibilizarlo, ¿no? de alguna vez. Sí, con los espacios públicos. Con la cultura, ¿no? Porque se habla de cultura, pero no se discute cultura. O sea, nosotros acá en La Plata hay movidas culturales que son re zarpadas, pero a nivel Estado los espacios están abandonados, uh-huh, los espacios están ahí al medio de la deriva, y las soluciones siempre son hacerlos menos públicos. Uh-huh. Claro. ¿No? Ponerles rejas, cerrarlos, o no sé. Sí, que es una forma de vaciarlos también. Sí, bueno, aparte también el costo que tiene eso, y hay otros espacios que por ahí con el costo de esas rejas se pueden recuperar, como claro, el Teatro del Lago, viste que también están como medio de la mano, la gente también está ahí como... Sí, también a nivel social, no solamente a nivel de plata, ¿no? No, más vale, por supuesto. Que si bien se destina en rejas y no estamos de acuerdo en eso, pero a nivel social, el otro día uno de los chicos en la última reunión tiraba esto de sacar un punto de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro en donde, claro, no sé, capaz que no van a discutir algo que vos tenés ganas de discutir o hacer, claro, pero bueno, es un punto de encuentro para otra gente, que son los que habitan todos los días el espacio el del espacio, teatro, sí, ¿no? Sí, son distintos grupos, tribus le dicen algunos. Hay un montón, porque no son todo lo mismo. No, hasta gente normal, que no pertenecen ni a skater, ni ciclistas, ni andan en roller o nada por el estilo, sino gente que va a tomar mate, niños. Hay niños patinando, que es su lugar para ir a jugar. Sí, sí, es ideal. Sí, yo creo que lo más interesante de este proceso, que para mí está bueno que eso mañana se pueda ver, ojalá así sea, ¿no? Pero un poco puso sobre la mesa un montón de debates postergados entre actores que no suelen dialogar entre sí. Me parece que eso es, por ejemplo, nosotros como por ahí un sector de la cultura de la ciudad más vinculado a lo alternativo, a lo autogestivo, ¿no? Y a cierta... Nada, todos nos movemos en ciertas ramas por una cuestión de que es inabarcable el todo, ¿no? Pero de pronto nos estamos encontrando en esto, ¿no? Debatiendo con gente que labura desde por ahí la universidad, desde un ámbito más académico, gente que labura, por ejemplo, desde lo individual, ¿no? Desde los colegios de profesionales, sí. Mismo los trabajadores del teatro, que hay muchísimos que no están de acuerdo. Y uno de los debates que están poniendo sobre la mesa trasciende a la cuestión de la cultura, por ahí como se entiende habitualmente, lo artístico no, que tiene que ver con esto, qué pasa con los menores y con los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, se apropian de un espacio para habitarlo, para sentirse, encontrarse ahí. Sí, sienten como un lugar de contención a la vez también. La solución que encuentra el Estado, que no les da ningún lugar donde, digamos, más allá de la escuela y hasta ahí nomás, no les brinda las posibilidades o las herramientas de encontrarse, decide, digamos, ponerle rejas para que no entren, ¿no? Como que me parece que está bueno porque supera a la cuestión cultural concreta. A otros debates más amplios con gente que no solemos discutir, quizás. Sí, ¿no? Tal cual. Genera otras formas de relaciones también, ¿no? Uh-huh. Como que se discute un poco eso. La forma en la que nos relacionamos o en la que queremos relacionarnos con el resto. O sea, claro. Queremos poder discutir y poner nuestra voz en lo que sucede. Uh-huh. No que venga alguien y diga, no, acá ponemos rejas porque claro. Para poder ser parte de las decisiones que se toman, porque somos parte, o sea, como. ¿Somos? Sí, pues son nuestros. Claro. Los espacios públicos son nuestros, son de todos. Sí. Por eso son públicos, básicamente. Claro. Para empezar a hablar. Sean provinciales, municipales o nacionales, no importa. Porque después siempre se lleva eso. Bueno, no, porque este es un espacio municipal, este. No importa lo que sea, o sea. Sí. Qué loco eso, ¿no? Con el municipal, provincial, si pertenece a provincias. Estamentos. Claro, hay lugares como. No, y tienen que ver con instituciones. El jardín que está en el Parque San Martín. No quiero hacer muy largo esto, pero está en un punto medio. No pertenece a provincia, no pertenece a nación. Es muy loco y siempre le falta algo al pobre jardín y si no son por la cooperadora y los padres, olvídate. Uh-huh. Loco. Y esto ni hablar. Sí. Bueno, Celestina, contás recién que mañana se está pensando en una radio abierta. ¿A qué hora empiezan las actividades en las afueras del teatro? Las actividades están planeadas para que arranquen a las 2 de la tarde. De ahí 14 horas. A las 14 horas. Mañana con sol va a ser. Sí, esperemos. Sí. Esperemos que sí. De ahí en adelante van a suceder varias cosas que no están cronometradas o puestas en cronología, porque se va a ir dando medio como se da. Sí va a haber una radio abierta de la que está a cargo a la plástica. Uh-huh. Va a haber intervenciones de Arte el Ataque. Va a estar el Club del Cuaderno. Van a ver un par de bandas. Bien. A ver, de la orilla. La data acá. Bien. De la orilla, Sergio Pángaro, Patas Sucias, que es de Berizo, paraguayo y Banco de Suplentes. Buenísimo. Eso van a estar tocando más llegada. O sea, yo tengo entendido a las 6 más o menos. La idea es que esté. A las 6 o 7 cierra todo. Bien, así que tempranito hay que ir. A las 2 y media va a tocar la primera banda. Mientras tanto van a ir sucediendo las otras cosas. Van a estar los chicos que están ahí siempre en el teatro, haciendo cosas. Sí, haciendo sus propias intervenciones, que parte de lo que hacen. Le recordamos también a la gente que esta movida es totalmente autogestiva, no la está financiando ningún ente. Nuestros bolsillos. Son nuestros bolsillos de las personas que se están acercando ahí, así que también va a haber algunos puestos de tortitas y esas cosas así para comprar. Pónganse las pilas, claro, que son para sostener toda la movida. Es para pagar el sonido. Es para pagar el sonido. Pagando el bolsillo de la gente que se está juntando ahí, me parece que está bueno. Pongámosle presión al sonidista, ¿no? Tenerlo en cuenta. Sonidista. Vamos. Así que bueno, así que se pueden acercar desde las 2 hasta las 6, ahí mismo, en las afueras del teatro. Y esto que decías de los debates, ¿va a haber alguna especie de instancia o lugar más? De sentarse a charlar no y eso. No estoy muy interiorizada en ese tema. Pero sí, se estuvo hablando de generar alguna especie de debate o por lo menos de charla informativa. Bien. Ajá. Bien. Está circulando por las redes sociales un documento de adhesiones que sí. Salió la semana pasada. Les pedimos que, bueno, si lo pueden buscar, si lo tienen a mano, firmarlo, porque la verdad que cuanto más juntemos firmas y de colectivos o de personas... El evento debe estar posteado. Uh-huh. Exactamente. Ahí preguntan, porque nosotros, viste, que acá tenemos todo un equipo, hoy está todo el equipo completo, entonces todo hacen seña, todo escriben, pero pregunta el equipo de producción, dice, ¿no? Como... Realmente, en época de elecciones, pues estamos ahí nomás. ¿Qué onda si cae algún candidato ahí? Terrible, ¿no? Estaría complicado el tema. No sé. Sí, en general no aparece. No aparece, no. Pero tengamos en cuenta que enfrente está la casa del gobernador. Sí, en realidad ahí, por lo que decía Gabriela la semana pasada, apoyo político no está viendo demasiado, no está de ningún lado. En realidad, yo lo agradezco, porque en este momento es, yo creo que restaría muchas fuerzas, ¿no? Porque claro. Uno te empiezan a engolosinar. Y no somos un grupo tan consolidado en discusiones como para no caer en eso. Que no creo que uno caiga en eso, uh-huh. Pero por las dudas, yo preferiría que ni aparezcan. Que ni aparezcan, claro. Sí, bueno, en realidad eso lo relativizamos a depende qué colectivos políticos, ¿no? En claro. Realidad, algunos construyen, o por lo menos sin intereses, creemos en algo hay que creer, porque si no, sin intereses por ahí puntualmente, claro. o sin capacidad de decidir tampoco en relación a esas cuestiones. Sí, creo yo, en este punto del teatro, el conflicto concretamente está siendo más con provincia. Sería muy difícil que el señor Daniel Scioli aparezca por el Teatro Argentino, no lo hemos visto nunca. Lo aprendemos fuego, o sea, parece esa es la respuesta que querían escuchar. Pero tengo entendido que en el municipio de la ciudad se rechazaron las rejas por alguna especie de alineación planetaria que hizo que, bueno, el Frente para la Victoria en la ciudad, junto con las demás fuerzas, no aprobaron, digamos, esta cosa, pero no es decisión del municipio. No, hace igualmente, un año y medio que está firmado, o no sé qué, uh-huh. El enrejamiento del... Claro. Del acá han sido frenadas las obras hasta ahora. O sea, ¿no continuaron? Sí, continuaron. ¿Continuaron? Sí, ¿Hubo un avance más? Sí, hubo un avance más. Bien. No se frenaron. También era un poco la idea, ¿no? Bueno, sí, nos juntábamos, ahí nos reuníamos en la puerta del teatro, pero circula gente todo el tiempo, tampoco era que se estaban reuniendo. Y un poco la idea del festival es visibilizar eso, ¿no? Claro, claro. Pensé que habían frenado un poco, ¿no? No, el miércoles, que fue la última reunión que tuvimos, habían avanzado como el doble de lo que ya habían hecho. Del tramo del piso, claro. Sí. Bien. Este equipo, vamos a decirle equipo, de personas y de colectivos que se está juntando para frenar las rejas del Teatro Argentino, se reúnen los miércoles a eso de las 2 de la tarde aproximadamente en las afueras del teatro. Sí. Esta semana que sigue nos vamos a reunir el lunes. El lunes 3 de agosto. Creo que a las 2. A las 2. Todas las personas que están escuchando se pueden acercar a participar de las reuniones, a organizarlo de mañana, a dar una mano, a colaborar económicamente, a ver físicamente, cómo quieran, pero está totalmente abierta esta actividad a todos y todas aquellos que queremos defender nuestros espacios públicos porque son nuestros. Las reuniones son sobre 53, 9 y 10. 9 y 53. 9 y 53. Generalmente estamos ahí o estamos en 9 y 51, pero una de esas dos. Es muy bonito porque uno se va acercando al teatro y lo que ve es una asamblea, ¿no? Ve una ronda sentada en el piso, la verdad que es una linda postal. Yo la última vez que fui me quedé con esa imagen como muy linda. Celestina, muchas gracias por haber venido. Por nada. Siempre sos bienvenida en Radio Nauta y en el Berretín Cultural, obviamente. Más. Así que te agradecemos mucho esta colaboración. Muchas gracias. Nos vamos a mantener en contacto al respecto. Gracias a ustedes, chicos. Bien. Bueno, así que seguimos. Todos y todas, mañana, 2 de la tarde, 9 y 53. Nos vamos una tanda escuchando a Spinetta y los Socios del Desierto, San Cristóforo. Bien.

La revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Copihuini Las Fuentes, la tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini, la tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida, acampe Copihuini Las Fuentes. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Seguimos al aire en este berretín número 15. Quiero aprovechar a mandar un saludito que me escribió mi peque hace un ratito. Exacto. Juaní, besito. Ahí, en un rato voy, beso mami. Beso grande a Juaní, de parte de todos y todas. Exacto. Les recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación, 451-6917. Nos pueden llamar o también estamos conectados en el Facebook de Olga Vázquez, si nos quieren escribir. Y damos comienzo a este bloque número 2. Que es el de talleristas del Olga. Y tenemos una invitada de lujo hoy, Ayelen Rodríguez, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Y vino, hoy no, vino. Vino con la prole. Vino acompañadísima. A ver, de a una se presentan acá. A ver. ¿Nombre? Micaela. ¿Edad? 9. ¿Hobby? venga, vamos. Con las estrellas de anteojo. Mercedes García. ¿Cómo? Mercedes. ¿Edad? 4. ¿Cuatro? Bueno, ahí bien. Va, muy bien. Otra más, ¿nombre? Milagros. ¿Edad? 7. Bueno, ¿parentesco? Son todas mis sobrinas. Son divinas. Las niñas están acá portándose muy bien, hay que decirlo. Está muy bien. Claro. Sí. Explica, ahí explica el parentesco para que quede todo clarísimo. Son sobrinas de Aye y la vienen a acompañar acá al piso de Radionauta. Ahora después charlamos un poco entre todas. ¿Qué dicen? De una. Lo echamos a Iván y nos quedamos nosotras. El único hombre. Ayelen. Bienvenida, Ayelen Rodríguez, tallerista de Olga Vázquez, tallerista de fotografía. Uh-huh. Sí, hace 3 años. Ya estoy dando el taller de fotografía acá en el Olga y bueno, cada vez va mejorando un poco más o se va conociendo también más a medida que va pasando el tiempo. Y empezó todo con un poco cuando empezaron todos los talleres a sumarse cada vez más y más talleres y con los talleristas nos empezamos a organizar también para... con las varietés y con diferentes cosas, armamos el aula, se fueron consiguiendo más cosas dentro del aula, como la estufa, por ejemplo, que parecen como cosas, claro, parecen pero como cosas simples, pero bueno, son fundamentales para... Ventilador. Es un lugar frío. Las luces, para el taller de fotos, las luces. Bien. Sí. Un lindo plano donde uno se organiza. Sí, totalmente. Ayer en el taller, bueno, decía ya hace 3 años que lo das. Sí. Es un taller particular porque fotografía implica necesariamente un instrumento que hay que, digamos, usar excepción. ¿Cómo lo manejan eso? ¿Con cualquier cámara se puede venir a hacer el taller? Se puede venir con cualquier cámara. Cierto, lo que se trata de hacer de taller es aprender todo lo más profundo de las cámaras, de la técnica y ver cómo se puede llevar a cada cámara en particular. Ajá. Por supuesto que las cámaras más pequeñas y automáticas no es que aparecen de la nada las cosas, sino que las cuestiones técnicas se simplifican y se realizan de una cierta manera. Claro. Entonces, la idea es ver cómo funciona para aprovecharlo al máximo. Eso que aunque parezca automático se puede aprovechar, hasta los preseteos, no sé, montaña, te aparece la montañita, te aparece el retrato. Bueno, ¿qué pasa si vos sabés lo que hace la cámara cuando está en retrato y lo utilizás para otra cosa porque querés conseguir otra cosa diferente? El abordaje del instrumento y conocerlo su totalidad te abre muchísimo la cancha para poder generar otro tipo de la técnica laburo. Y el lenguaje son dos cosas que van de la mano. Perdón, no, acá somos señas siempre. Sí, sí, Fer, bienvenido. Compañero de Logia Mistón. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de este tiempo? ¿Hay gente que ha repetido el taller o siempre se renueva los alumnos y alumnas se van renovando? Está abierto, siempre. Es un curso que se cierra en un momento porque tiene algunas cuestiones de curso, a pesar de que es un taller abierto. Pero al mes aproximadamente es cuando, bueno, ya no entra más gente hasta que se abra uno nuevo. Claro. Eso hasta ahora, hasta este año. Ahora se abre uno nuevo bajo esa modalidad. Pero el año que viene va a cambiar. Es algo ¿Cuánto dura más o menos? Y el que empieza a principio del año, todo el año. Todo el año. Y el que empieza a mitad de año, 4 meses. Es como un taller más corto y, por supuesto, se ven menos cosas. Y otras cosas se ven mucho más rápido. Y el nivel es básico. Básico. Bien. Sí, sin conocimientos. Inicial. Ya la idea del año que viene, capaz, es cambiarlo un poco y hacer que el anual sea un taller abierto donde la gente pueda entrar, salir, pero el nivel básico tiene que estar como hecho en algún lado, claro, o que haya estar pasado por el taller, claro. También. Ya no es aprender cómo se maneja la cámara, sino va a ser un taller de proyectos fotográficos se puedan realizar. Como otras búsquedas. Sí, digamos, otras búsquedas, más estéticas. Expresivas. Bien, perfecto, está buenísimo. Aye, comentar a la gente día y horario del taller o medio de comunicación. Bueno, el taller va a ser los martes de 2 a 4 de la tarde y hay un Facebook del taller que es Taller de Fotografía, que también aúna un poco que doy talleres tal vez en otros lugares, entonces es una página más allá del Olga, pero que hay mucho del taller que se da en el Olga. Y hay muchos en Facebook Taller de Fotografía, así que linkenlo desde el Facebook de Olga, porque página de Facebook de Taller de Fotografía debe haber 50.000. Sí, no fui muy ingeniosa. Yo tengo la particularidad de venir de una familia de fotógrafos, así que es como que por ahí lo tengo desde que nací un poco adentro. Y hay realmente una emergencia de esto de hacer fotografía, sobre todo también por las redes sociales, ¿no? Y cómo se meten, pero en construcción de imagen, que es bastante profundo e interesante como para darle, pero a dejarlo. Pero cómo se va construyendo también a partir de la distribución de las imágenes, inclusive se construyen nuevas imágenes, ¿no? Pero te quería preguntar en relación a esto, no sé, vos por ahí estaría bueno contar un poco desde cuándo te dedicás a esto, si tuviste posibilidad de hacer fotografía analógica y cómo ves por ahí este pasaje más a lo digital, que también es una apertura, porque mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de hacer fotografía analógica es muy caro. Y como que está esa contradicción, ¿no? Que por un lado es más accesible, pero le quita, digamos, a algunas cosas románticas también a la fotografía. Y hay muchas cosas. Igual voy a dar un paso para atrás y justo me acordaba en que hay ciertos teóricos en la actualidad que dividen entre imagen y fotografía. Bien. Y vos justamente nombrabas imagen y fotografía como si fueran sinónimos. No sé si hay que estar a favor o en contra de lo que estos teóricos dicen. Por supuesto que uno puede oponerse. Pero se refieren a que la imagen, cualquiera que ande con una cámara, con un celular, hace imágenes, ¿no? Sí. Que es lo que circula por las redes sociales. Y fotografía es cuando hay una propuesta de algo que tiene tiene que ser fotografiado. Hay una decisión de fotografiarlo con cierto... Sí, también plantean que hay un bagaje que te lleva a ser uh-huh. fotógrafo, por supuesto. Sí. Siempre el nivel de legitimidad o lo que te da legitimidad son, en muchos casos, las instituciones, que eso habría claro, que claro. ver si también estamos a favor o en contra de que sea la institución que te dé la legitimidad. Institución puede ser galería, puede ser, claro. No sé, en el caso de reportaje gráfico, el diario, el museo, porque uh-huh. también la fotografía está dentro de los museos. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, lo de la fotografía analógica y digital. La fotografía analógica se aprendía más lento, pero se aprendía de manera más concisa con la analógica, porque no estabas totalmente borrando la imagen claro. o los errores que vos considerabas errores quedaban impresos, ¿no? Entonces tenías que anotar, hacerte un cuadrito. Había otra perspectiva en el aprendizaje. En el caso de la fotografía digital es más costoso porque se tiran muchas imágenes, me parece. Uh-huh. Es más costoso porque se puede tirar tanto claro. que lleva más tiempo que la persona pueda aprender qué es lo que quiere y cómo consigue lo que quiere. Uh-huh. Sí, a la vez que abre un montón de perspectivas también, porque bueno, lo que en su momento era la foto se terminaba de hacer sí. realmente en el laboratorio, ¿no? Y hoy son, en el revelado también podías intervenir esa fotografía, uh-huh. hoy son los programas de edición, claro. digo, como que hay realidad cambian los dispositivos. Pero siempre igual la metodología es parecida, no es tan claro. diferente. Uh-huh. La cuestión me parece que tiene que ver con la inmediatez, claro. el poder verlo. Uh-huh. Entre la inmediatez y el sí, poder... Sí, sí. Son claro, las vos, ansias que han claro. generado. Sí, vos no podías ver la foto hasta que no revelaba. Hasta que no van a revelar. Y la analógica tenía algún tiempo. Aguanto el revelado. Me encanta. A mí me encanta lo analógico. De hecho, hasta hago estenopeic y le ideas hacer acá un taller de estenopeica. Qué bueno es. Con el curso que empezó a principio de año se va a hacer. El año pasado se hizo hicimos estenopeica. Cambia la perspectiva. De hecho, con la estenopeica lo que tiene bueno es que ni siquiera ve la foto la persona. Tiene que claro. prefigurarla en su cabeza totalmente para saber dónde pone, porque no tiene forma de visualizar con un visor reflex o lo que sea, o directo o lo que sea, cómo verla. Entonces, sí, ahí de pronto cuando hacemos estenopeica hay un vuelco claro. en la fotografía que produce que van a producir. Qué después bueno. de eso. Uh-huh. Porque también lleva a pensar muchas cosas antes de apretar el clic del disparo. Claro. Y cuando vienen los alumnos y las... Bueno, no son alumnos, ¿no? Los talleres son talleristas. Sí. ¿Vienen con una idea por ahí así ya, bueno, yo quiero hacer tal cosa, o es como una primera aproximación por ahí a la fotografía? ¿Tienen experiencias previas más o menos? ¿Qué tipo y de el Olga, lo que tiene de bueno el Olga es que es abierto, entonces hay de todo. En uh-huh. un mismo grupo hay gente que de pronto investiga un montón o que ya hizo cursos y de pronto empieza a hacer uno de vuelta. Hay gente que no tiene ni idea, que se compró una cámara o que no tiene la cámara y se la compra después. Okay. Hay de todo. Y bueno, es como el mismo grupo se va construyendo y cómo se van pasando también la información y cómo circula esa información. Bien. Pero no es que viene una persona, de solo una persona. Y también viene gente que, mucha gente que, no sé, mucho más grande que, claro. no, 20 años diciendo, bueno, me voy a dedicar a fotografía y empiezo por acá. Incluso claro. en el Olga, no sé si empezarían en un taller en el Olga. Igual hay una diversidad de edades. Hay una diversidad impresionante y eso es increíble. Qué loco. ¿Y las chiqui y las sobri qué dicen de la tía fotógrafa? ¿Le saca foto a la tía? Sí. Sí, ¿no? Muchas. Ahí va. ¿Y tienen Facebook tira. Ustedes? No. No, está muy bien. No hay que tener. Está muy bien. No, que no, claro. La tía guardada en la compu. Bueno. En las varietés que hoy nombrabas previamente, generalmente exponen sí, fotografías sí. Los y las talleristas del curso que da Aye uh-huh. acá en el Olga. ¿Tienen alguna pensada para la proximidad? O... Sí, la idea es que si en la próxima varieté se vuelva a hacer la exposición de fotografías. ¿En la página del taller se pueden ver algunos trabajos sí. de los alumnos? Bueno, sí, buenísimo. Sí, ahí se bien. Pueden ver. Ahí y va. También se va aprovecho el espacio para ir ¿sí? subiendo una sí, vez sí. por semana, no sé, fotografías de fotógrafos conocidos, ajá. frases, un poco bien. Está bueno. Sumar las cosas. Como de divulgación sí. también. Sí. Bueno, recordamos entonces cuál es el día y el horario del taller de fotografía. Martes de 2 a 4 de la tarde. Bien. Tempranito. Ahí en el Facebook. Estaba de Olga, entre eso y la mañana. Parece bueno. que igual la mañana puede funcionar. También. ¿Eh? Es otro sí, ojo. Otra cosa. Es otra mirada, claro. ¿No? Otro sí. poc. Más tempranito, más porque fresco. Siempre todo. Estaba acostumbrada a la noche. Y la noche. Y conviene con luz. Además. Conviene con luz. Y pero si aprendes de noche. también aprendés. Ayer la invitamos a sacar foto en la milonga y claro, en la milonga no tenemos luz, ¿no? Nadie quiere sacar foto en la milonga. Terrible patada le di a la mesa. Pido disculpas. Salen unas fotos hermosas. Bueno, Aya, te agradecemos mucho por haber venido. Bueno, siempre está abierto el micrófono del Berretini y de Radionauta para cuando se quieran acercar a las niñas Sobri. Por el aguante, muy bien se han portado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere mandar un saludo? ¿Alguien? ¿No? ¿Una amiguita? Una amiguita, la mamá, la maestra. Nada. Bueno. Pueden decir todas juntas al final, ahora al final, el Berretín Cultural. Ah, dale, griten. Despedida. Vamos, dale. ¿Se anima? Vamos. Presentar, sí, ella, ¿quieren presentar la canción? Dale. Presenten la canción, venís, dale. Mira, yo te digo acá en el oído. Así. Ahora vamos a escuchar. A Virus. Me puedo programar. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. ¡De mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. representando a mi bandera. Bien, y esto ya lo habíamos adelantado. Qué mejor manera de empezar un homenaje a Hugo Chávez Frías que cuando mandó al carajo a los Yankees, ¿no? Que es uno de los más lindos recuerdos. Tenemos en el piso al señor productor. ¿Serio hoy? Serio, serio. ¿Serio? ¿Serio? Bienvenido, Faca. Para nada, chico, ¿cómo voy a estar serio? Claro. Tenemos, sí, una cuestión acá. No, no estoy serio, pero viste cómo es esto. Sí, claro. Viernes por la noche, mucha gente, entra uno, sale el otro. Lo que acabamos de escuchar recién, como bien decía la señorita Martina, tiene que ver con que el 28 de julio estaba cumpliendo años Hugo Rafael Chávez Frías, conocido como el comandante Chávez por el resto de la historia, que le queda por lo menos a Occidente mientras siga escribiendo páginas. Van a tener que sí o sí escribir el nombre de Hugo Chávez en una de ellas, porque sin duda ha sido una persona que ha marcado un momento político de la historia de América Latina. Así que por eso venía con esto de recorrer personajes latinoamericanos que hacemos aquí en el Berretín. Hoy daba justamente porque hace tres días hubiera sido el cumpleaños de Chávez. Lo que escuchamos recién, que recién mencionábamos, ese audio enlatado, pertenece a la Logia Mistón, a la versión 2014, que se había salido enlatada, la cual el señor Fernando Cingarelli, que justo da la casualidad que nos está aquí sentado hoy con nosotros. Bienvenido, Fer. Querido. ¿Cómo sea todo? Más que la casualidad, son las energías, ¿no? Que se juntan ahí, que dan vuelta y desembocan en un punto. Así que muy contento de estar aquí y verlo justamente, que se usan esos audios, porque aquí también hay una cuestión de desde dónde nos paramos para hablar y dónde nos sentimos más o menos parte, y tiene que ver con posicionamientos ideológicos de rumbo que tienen sus cuestiones, sus matices, un montón de cuestiones para analizar, pero sin duda que la figura de Chávez ha pasado mucho por los parlantes aquí de Radio Nauta, los programas internacionales que tiene la radio también tienen un contacto bastante fluido con Venezuela, muchas veces salen muchas voces venezolanas hablando por aquí, así que íbamos a charlar un poquito, a recordar que hubiera sido el cumpleaños del comandante Hugo Chávez Frías. El, como le pusieron después, lo que, o es un poco la idea, es el comandante supremo. El comandante supremo de la revolución vamos bolivariana. A ver, el comandante Chávez, seguro, ese nombre ya lo tiene ganado. Y así que en la cuestión cultural o la cuestión que tiene que ver aquí con lo que sucede en el berretín que damos, ha tenido cambios Venezuela, sin duda, desde la figura de Hugo Chávez en el plano cultural. Hay que pensar, ¿no?, que Venezuela es un país que ha sido durante muchos años una vía total de acceso del imperio norteamericano en todas sus esferas, digamos así, en cuestiones culturales desde lo más micro, como el consumo diario, hasta lo más macro, como ha sido la economía, ¿no?, y distintas cuestiones que se dieron. En eso aparece la figura de Chávez a contrarrestar, y hoy hay una batalla cultural que se está dando también en Venezuela que tiene que ver con esto, con romper algunos moldes, y en esos moldes, con esa cultura que aparece emergente, han aparecido siempre como que una cuestión ahí ligadas a lo que sería el chavismo o el bolivarianismo. La República Bolivariana de Venezuela. El audio que escuchábamos justo tenía que ver con esa también figura que fue Chávez para los medios, digamos. También se ha convertido en lo que se ha convertido porque ha tenido, sin lugar a dudas, una impronta para con los medios que no había tenido nadie todavía en Latinoamérica, de convertirse también en un personaje a partir de lo que dijera en la pantalla de CNN o en la pantalla de Telesur, siempre marcar algún tipo de diferencia que sobresaliera del resto y hiciera pensar que en América Latina hay otra cosa y que ese tipo es uno de los estrategas para eso. Así que la cuestión de siempre sobresale, uno se pone en YouTube a buscar y pone Chávez y automáticamente aparece el Aló Presidente, que fue esa irrupción que hizo de meterse en un programa donde empezaba a hablar con distintos sectores del pueblo, los cuales llamaban y había ahí un filtro que no se sabía bien si la llamada provenía directamente o había una cuestión anterior, pautada con anterioridad. Y a partir de eso se daban una serie de conversaciones, algunas muy irrisorias que se pueden encontrar por YouTube y otras no, de claro corte así político-ideológico que también son interesantes escuchar. Sí, le contamos a quienes nos escuchan y quizás no tengan tan fresca la trayectoria política de Chávez, fue en los meses iniciales del 99, luego de haber sido elegido presidente de la República Bolivariana de Venezuela por primera vez en el año 98. Después de haber estado preso. No, todavía no había estado preso allí, pero después va a estar preso. Pero fueron a partir del 99 hasta su muerte en el 2013, fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y tuvo la idea en esos meses iniciales de generar un espacio radial primero, después fue televisado. Exacto. Pero primero fue radial, en el cual la gente le pudiera llamar y preguntarle lo que sea. Esa idea, ese formato no tiene precedentes en el mundo, que un primer mandatario, un presidente de la República, esté disponible a recibir llamadas y consultas de la gente. Sí. Y responderlas. Y no solo eso, sino también contando y socializando planes de gobierno, distintas medidas que se iban a tomar, bueno, en un formato mediático que en ese momento, estaba hablando del año 99, hace sí. más de 15 años, no había sido pensado aún, y él fue quien tuvo esa iniciativa. Fue un éxito impresionante, por eso también se convirtió después en un programa televisivo. Y bueno, fue una forma bastante novedosa, aprovechando las nuevas tecnologías que siempre sirvieron al imperio, para dar las vueltas. Tenía un diálogo directo con el pueblo. Y después ahí, tiene un intercambio ahí importante. Un sin lugar a dudas, también un fomento ahí en la comunicación popular o la comunicación alternativa, entendida desde esos ojos, a partir de lo que fue el 2002, cuando lo quieren hacer el oro, que lo tienen secuestrado un par de días. Y dos días, liberado. Claro, medio que lo habían derrotado. Claro, sí. Exactamente, y el pueblo lo termina liberando, y a partir de ahí él entiende también que había una cuestión de medios que se había dado para generar un consenso de una realidad que no existía, y que fueron otros medios los que llevaron ese mensaje para darlo vuelta. Y a partir de ahí, bueno, como que hay también un reconocimiento al sector de los medios comunitarios populares a partir de su gestión de gobierno. Pero bueno, más que nada un personaje que ha quedado sin duda en la retina y que tiene una impronta muy grande en un proyecto que muchas veces, desde donde se crea, ¿no?, desde donde nosotros estamos parados un poco, la cuestión de los líderes, la cuestión del caudillo, nos cuesta muchísimo y tenemos ciertos tapujos a la hora de poder hablar de eso, y tenemos una cuestión más bien de ser colectivamente, ¿no? Pero aparecen estas personas que sin duda marcan un rumbo también y tienen una creación ahí que tiene que ver mucho con su impronta personal, que es la que termina también quedando plasmada más allá del pensamiento político que tenga. Sí, un proceso político igual, y como todo proceso se enriquece y crece con el tiempo. Si bien Chávez quizás haya sido en una primera instancia un líder o un referente al que la gente apoyó, hoy en Venezuela funcionan más de 980 comunas, donde más de 7 millones de personas ejercen el autogobierno y comienzan a elegir el Estado comunal. Bueno, es un proceso que él no llegó o no va a llegar a ver, porque bueno, pero que continuó. Eso significa que trasciende a su figura y que realmente había logrado. Por ahí cuando vemos hoy en día en nuestro país, ¿no?, después de 12 años de supuesto gobierno popular, la gente votando a Macri, digamos, no se ha llegado al sujeto, digamos, ¿no? Han sido cambios estructurales y no de los sujetos. En cambio, en Venezuela ha trascendido a la muerte del líder, y aún hoy la gente se sigue organizando y sigue levantando su nombre. Sí. Antes de terminar ahí lo último, cuando justamente hablamos de esto que mencionábamos ahí, y habla de chavismo, ¿no?, y es el mismo Chávez que dice: no me gusta la palabra chavismo, que intentan imponer, porque tiene que ver con marcar como en una persona, y esto es un proceso colectivo de millones y millones de personas, y esto no es chavismo, esto es otra cosa. Chávez soy yo, y bueno, era un poco lo que queda flotando, ¿no? Y es quien ha implementado este término que bueno, es muy interesante, que es el socialismo del siglo XXI, reconociendo las particularidades políticas, económicas, sociales de Latinoamérica y diferenciando el socialismo que podamos construir aquí del por ahí más ortodoxo, más duro, marxista europeo, digamos, ¿no? Que bueno, ha sido un aporte. Se puso rojito latinoamericano, se puso el berretín. Escuchamos otra magia del señor Fernando Cingarelli para la Logia Mistonga, un programa que acompañó a Radio Nauta mucho tiempo y que sigue acompañando aquí adentro. Así que nos vamos con un juego de palabras del comandante Chávez y de toda la industria norteamericana. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Aquí estamos nosotros para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. El mundo estaba en guerra, y en el mundo libre todos los hombres aptos para el servicio militar se enrolaban voluntariamente. Mientras, en Washington, se celebraba una junta secreta, pues un extraño experimento iba a dar comienzo. ¡Yanqui de mierda! ¿Cómo va a la operación reencarnación general. Todo listo, señor. Tan pronto como los químicos nos lo indiquen, haremos la prueba. Los químicos están preparados, caballeros. Al fin ha llegado el momento. Ya no hay nada más que añadir. Les deseo el mayor de los éxitos. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Que anda detrás de todas las conspiraciones. El Capitán América. Contra nuestros pueblos. Es mi trabajo, para esto he sido creado. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. Ya basta. Y ahora, dime. Ya basta. ¿Qué voy a hacer contigo? De tanta mierda de ustedes, yanquis. Solo hay una cosa que hacer. ¡Ya basta! Parece que no hay otra salida. ¡Ya basta! Se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos con un precio. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre el seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta espanto lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita. Y a la distancia 100 años resucita.

Buenas noches. Buenas noches. Mucho movimiento en la mesa. Nunca vi un mejor apodo. Esto es un 15 total, ¿eh? Nunca vi un mejor apodo que el rey de los abrazos. El rey de los abrazos. El señor de los abrazos. El rey de los abrazos. El tipo que abraza. Es capaz de estar haciendo cualquier cosa, pero la deja en el momento que tiene que saludar a alguien y le va a dar un abrazo. Exactamente. Sí, señor. Qué lindo. Vamos a tratar de recordarle a los y las oyentes las vías de comunicación. Dale, dale. Y vamos a agradecer también. 451-6917 nos pueden llamar, o también estamos online en el Facebook de Olga Vázquez, si alguien nos quiere escribir, por ejemplo, alguien que tenga una nueva receta de la polenta. No, claro. O de los caracoles. ¿Sabés quién nos acaba de escribir? El club de fan de Martina nos acaba de escribir hace un ratito. Ya están los martinianos, ya están más sueltos los viejos cuarentones, esos pajeros. Ahí están, les mandan una. Nos piden foto de cómo está vestida o descripción de cómo está vestida Martina. No, ya le explicamos que esas cosas no. Está muy reservada. Claro. No, ella cualquiera. No quiere, no le gusta. Está escuchando esas cosas a mi papá. Claro. Bueno, ¿qué saludo, papá. Ya le explicamos a tu papá nos igual el tema pilas. Del club de fan. Ya se lo explicamos. Vale. Y hay que hacerse cargo. Hoy claro. Me parece que también viene el vecino, el que anda acá dando vuelta, que anda con un quilombo. Viene. Viene Rufino. Claro, lo vi, porque lo hoy nos juntamos sí. A comer. Entonces sí, sí, me imagino. Seguramente venga a picar algo. Claro. Chinchulines trajo Rufino, me parece que andaba una bolsita con chinchulines. Me dice, hace 3 días que tengo esto en casa. No. Dije, Rufino. Qué grande. Hay que sacarlo de la bolsa. Vienen adobados, me dijo. No, Rufino, por Dios, un peligro. Qué no recomiendo Rufino. Probar los chinchulines, Rufino, no, que trajo no. Esta noche. No, no, señalizalos. Vamos a marcarlo así. Viene el berretino hoy que sigue con comilona, la veníamos amagando. ¿Viste? Hace rato. Que reclamaban, que reclamaban. Aparte con el FACA, quiero destacar esto, que en 2 minutos supimos organizar toda la movida, la compra de la carne. ¿Quién lo vaya a comprar? Resolvimos facaría. Yo te quiero felicitar al aire en este momento y pido un aplauso para vos. Se tiran flores. Sí, señor. ¿Cómo van con algo para tomar, muchachos? Yo le voy a mandar un abrazo grande a Nico... Utgentolver. Un criollo de la zona. El señor de las dos vocales, del apellido... Que nos está escuchando desde el Mondongo. Sí, le mandamos un abrazo grande. Está la parte de los saludos. Esta es la parte para vos porque es de la cocina de Olga. Nico también, así que si te parece, no sé, si te parece nos contar la lleno, receta ¿no? O vamos todavía a la no. Ah, sí, sí, sí, bueno. No, no, te pregunto. Vamos a la receta directamente. Hoy vamos a preparar unas hamburguesas de lentejas con una guarnición bastante extravagante. Me vine extravagante. Ah, bueno. Sí, sí, porque vengo relajado, vengo de vacaciones, me tomé, la verdad, que toda la semana de vacaciones. Me fui a la costa, lo pasé bien, fui a visitar gente amiga, compañeros de por aquella zona. Y vamos a hacer entonces unas hamburguesas de lenteja, que era uno de los platos que hacían por allá por el América Libre en la zona de Mar del Plata. El productivo está largando unas hamburguesitas de lentejas bastante buenas. Pero le vamos a hacer una guarnición de fideos de arroz fritos con alga kombu hervida ahí entremezclada con un timbal de trigo. Toma para vos. Un quilombo bárbaro hicimos. Pero la verdad que está bueno porque pueden quedar con algo muy sencillo de preparar, un plato bastante extravagante y pueden quedar bastante bien diciendo de repente, me llamó mirá, la atención, alga kombu. Alga kombu. El alga kombu es un alga que cuando van a comprar alga nori, esas planchas de alga para hacer sushi, en las casas, las dietéticas, las casas japonesas se consiguen estas cosas para saber dónde comprar también el arroz el fideo de arroz y el alga kombu. Casa oriental o casa de condimentos o alguna casa de esas, alguna dietética, suelen tener estas cosas. Bien. Vamos por parte. Dale. Explicamos primero cómo hacer las hamburguesas de lentejas. Por persona, calculen que vamos a poner entre 2 o 3 hamburguesas, según el tamaño que las hagan, vamos a necesitar 75 gramos de lenteja o lentejón crudo. Recuerden que por la hamburguesa. No. Por persona. Ahí estamos. Que de por persona vamos a hacer entre 75 dos, gramos. Claro. Esto, pensá también que la lenteja, cuando una vez que se hierve, se va al doble de tamaño. Vamos a tener más o menos 150 gramos de lenteja por persona. Fíjense los tamaños de las hamburguesas después, como más les guste a ustedes. Pueden hacer hasta 4 si quieren, bien chiquititas, o 2 un poco más grandecitas. Dijimos, 75 gramos de lenteja o lentejón, 50 gramos de shallot. Ya hemos usado shallot en otra receta. Es como una cebollita un poco más chiquita en cualquier verdulería medio boliviana. Tiene shallot de 4 manos. Y tiene un gustito muy parecido entre el ajo y la cebolla. Vamos a usar un poquito de verde del verdeo, la parte solo el verde del verdeo, como para darle un poquito de gusto. Sal, pimienta y pimentón. Hervimos las lentejas bien hervidas, que se pasen de hervor. Cuando una vez que salen, buscamos hacer una pasta. Si no tienen una procesadora, si no tienen un mixer, que sería muy práctico hacer una pasta, en algún mortero lo meten en una olla con un palo cualquiera, pam, pam, le van pegando, hacen una pasta, tiran el resto de los condimentos, el echalot bien finito, el verde del verdeo, sal, pimienta, ajo picadito, que ellos hacen una pasta, le ponen un huevo, como para que ligue. Para armar todo. Claro, para que eso se una bien todo. Hacen, le dan la formita a mano, no hace falta ser tan prolijo, la rusticidad también tiene su encanto. Hacen unas hamburguesitas. Para el que quiere, la puede empanar o la puede pasar por algún otro ingrediente. Puede ser pan, puede ser sémola, puede ser trigo, puede ser bien, algo bien molido, polenta o alguna semilla. Y por ahí tenemos las hamburguesas. Las podemos marcar en una plancha y terminar al horno. O si quieren bien tostaditas, las pueden dejar en la plancha y queda hermoso. Por un lado, vamos a la guarnición que es más extravagante. Fideo de arroz. Fideo de arroz vamos a necesitar muy poquito, es muy liviano. El fideo de arroz es como un cabello de ángel. Un fideo bien finito y blanco. Sí. Los que vienen empuñadito. El fideo chino, exactamente, exactamente. Ah. Agarran el fideo seco en una ollita con un poco de aceite. Fíjense que sea una olla chiquita, pero alta, como un jarrito. Le ponemos una buena cantidad de aceite. ¿Por qué el tamaño, la forma del jarrito? Porque necesitamos que sea hondo la cantidad de aceite. Si ponemos algo plano, vamos a necesitar mucha cantidad de aceite para que sea hondo. Entonces, en algo chiquitito, que sea hondo el aceite, vamos a ir tirando por porción, vamos a ir cocinando nuestro fideo de arroz. Compren un paquetito de fideo de arroz. Hay que freír dos o tres veces, ponele. Una porción. Y claro, si somos cuatro, vamos a freír cuatro veces. Pero son cocciones muy cortitas. Ponemos un jarrito, le ponemos aceite, bien caliente el aceite. Con una gotita de saliva, una gotita de agua, pueden probar que el aceite esté bien caliente, que salte. Y van a tirar, calculen según lo que pese la bolsa de arroz. No me distraigan, por Dios y la Virgen, que bastante difícil se me hace hacer esto. Ay, es verdad, por primera vez el cordobés está con un machete. Es justo claro, que la gente lo hace. Mirá cómo claro. Claro. Hoy no te vamos a preguntar con qué se toma esto, porque hamburguesa va con fernet, con birra, va con todo. Esto va con cualquier cosa. No me interesa la receta. Vamos a comentar por qué la parte de risa. No lo digas. Lo decimos después de la receta. Déjeme terminar porque si no me distraigo. Agarramos un poquito de arroz, hacemos como si fuese un nidito, un bollito con el arroz crudo, con el arroz, el fideo de arroz, y lo tiran en el aceite. La idea es que entre en el aceite bien caliente y se va a poner bien crocante el fideo. Un nidito de arroz bien crocante, una pelotita de fideos de arroz, son hilitos de arroz bien crocante, entran en el aceite, son 2 minutos de cocción, una vez que está dorado, lo sacan. Lo colocan en una servilletita de papel y lo reservan. El alga la van a tener cortadita en tira, pueden ir y comprar directamente, el alga viene cortada en tira, o si no, si la llegan a conseguir en plancha, la cortan con un cuchillito, no hay ningún problema, la cortan en tiritas y la pasan 2 minutos en agua. Son cocciones, fíjense, muy cortitas, pero todas al pie. No es apto para colgados, digamos. No es alto para colgados. Claro. Lo ideal es tener el aceite bien caliente y el agua hirviendo. Uno de nosotros podemos hacer. Sí, menos en este estado. Ya fue. Tiramos el arroz, el fideo de arroz, simplemente hacemos un bollito, 2 minutos por el aceite, lo retiramos, tiramos un poquito de alga, la retiramos y con el alga la ponemos sobre la pelotita de arroz que nos va a quedar. Hasta ahí estamos. El trigo burgol, que es otra parte de la guarnición, se cocina exactamente igual que el arroz. Ponen trigo en una olla con arroz, lo cocinan como el arroz, 30-40 minutos, de hervor con agua, simplemente, muy sencillo. Corten una botellita de 600 centímetros cúbicos de coca, como siempre decimos, para hacer una formita. Corten pico y el culo, les queda el tubo del medio, la ponen en el plato, meten el trigo, sacan el plástico, les queda el tubito armado de trigo, la pelotita, el costadito con el alga y colocan decorando las 2 rodajitas de hamburguesas al costado. Le ponen un colorcito arriba, queda ahí hermoso. Fíjense, denle en forma, denle en color y esas cosas. ¿Le gustó? Muy bien. Un poco más complicada la receta de hoy, pero... Afuera, no, yo entré a mirarte, pero claro, te escuché atentamente toda la receta y la podría preparar ahora mismo. Vos dijiste hoy al principio, cuando estábamos con las hamburguesas, que metías un huevo en un la huevo, mezcla. Sí. ¿Es un huevo por porción? No, un huevo, ¿un toda huevo la pasta, para toda la para pasta? Para toda la pasta. Es muy poquito, es un poquito nada más, porque si no nos va a quedar muy líquido y se nos complica. Solo un poquito. Y sin más, si tienen poquita pasta, solamente una clara. Perfecto. Che, para antes de cerrar, vamos a mandar un montón de saludos que tenemos, sí, porque por después favor. Nos vamos a olvidar. Un gran abrazo con saludo. Beso y ¿qué más puede ser? Beso, abrazo. Y abrazo de Martín. Abrazo de Martín. A la maga que nos está escuchando. A la maga. En el sur. Maga, no me hagas gestos, de tango, no me maga. Gestos porque estoy pensando bien. Lo estoy pensando bien. Sí, claro. Beso, abrazo bien, y qué más, pero bien. Hola, enano. Tranquilo. Bien, bien. Está a escuchando la maga, nos también comunica que está escuchando. Un gran abrazo a Andrea Vitarella, que nos está escuchando bien, también, amiga de toda la a vida ver, de la familia. Y a nadie más. Yo a Lucas, que nos está escuchando. Jime, Luque y Jime nos están escuchando. A Santiago también, un abrazo grande. Gracias por la palabra, Santiago. Bueno, ahora podés presentar tu canción, ¿o no? Vamos a la... Sí, como no, hoy traje hasta machete de la canción y todo. Ah, bueno. Del señor Edgar Efraín Fuentes, más conocido como el señor Gary de Córdoba. El señor Gary fue el que empezó a mezclar, hizo una mezcla muy loca que no tenía que ver, siempre que decimos, nombramos el cuarteto, que el nuevo cuarteto tiene mucho que ver con el merengue, la salsa y esas cosas un poquito más rápidas. El señor Gary hacía mezcla de cuarteto y balada. Era un poco más romanticón. Ahí está. Era un romanticón del cuarteto. Va tomando porque temperatura. Era de las primeras, incursiones que se. Antes de que se haga más con la salsa, el merengue, un poco más movido el tema del cuarteto, las primeras incursiones que empiezan a salir del clásico tunga tunga del cuarteto que hacía la Mona Jiménez son estas del señor Gary. A principios de los 90 hacía este tema que se llama Elizabeth, si no me equivoco. Elizabeth. Vamos de Gary. Conocí. Fueras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social. Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo, porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar. Y tu departamento por escasos 3 meses era nuestro testigo. Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido. Pero todo se acaba, cada uno a su casa. Y si somos conscientes, olvidémonos todo, no ha pasado a ti nada. En amarnos un tiempo, porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar. Todo lo que vivimos fue porque lo sentimos, pero ya no va más. Porque un hombre que tiene un hogar y una esposa no se puede arriesgar. Y como todo se acaba, cada uno a su casa. Somos conscientes, olvidémonos todo, no ha pasado aquí nada. Recomendamos alcoholizarse. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán. La sección, la foto y mucho más. La pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La pulseada. La revista del padre Cajade. ¡Qué bonito se está! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Seguimos al aire en este programa número 15. Aprovecho para saludar a Cipriana Martínez nuevamente. Gracias por las palabras. Romina Pasarín y Andy Lucero. Estamos a full recibiendo solicitud de saludos y abrazos y besos. Muchísimo. Los abrazos se los dejamos a Martín, a el rey de los abrazos. Todos los abrazos son para el rey. Me contaron que tiene algo nuevo. Sí, que le vamos a sacar mucho provecho. Entre todos, ya estamos planificando un viaje. Bien, de hecho, cuando él no estaba, lo planificamos, pero ahora ya después está. Te lo contamos. En la bolita negra. El programa, te lo contamos. Le tenemos que poner nombre a eso, ¿eh? Le tenemos que poner nombre. Le recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación: 451-6917. Entre esos oyentes se encuentra el señor Francisco Morea, gran amigo, gran amigo. Le mandamos un abrazo. Qué y bueno. Un beso grande. Y quien nos acompaña en la mesa en este momento, pensé que el dedito era una señal. Un saludo más. Dale, era a Camilo, manda. Que nos acaba de escribir. Camilo de la Cucaracha. A ver cuándo vuelve, Camilo. Qué grande, Camilo. Ahí va. El señor Juan Manuel Lara se encuentra con nosotros. Buenas Bienvenido, noches. Juan. Hola de nuevo. Muchas gracias. Ha vuelto. He vuelto. Para probar si estuvo bueno por ser suerte de principiante el anterior o hay algo sostener. Real. Sí, claro. sí. Bueno, experimentaremos ahora. Claro. Sí. La columna es de otra ventana. Sí, la columna es de otra ventana. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de las pelis que vi. Digo, ese sería como el tópico de las pelis que vi en esta semana. Tienen que ver con la magia y el ilusionismo. Bien. Es algo que, si lo tomamos muy ampliamente, tiene muchísimo que ver con el cine también, ¿no? Claro, que es una especie de magia en esa puesta en escena que vemos en las imágenes, ¿no? Son dos pelis que traje hoy, es un punto de partida. Después vemos hasta dónde llegamos, hasta dónde derivará eso. No muy eso. Lejos porque nos están corriendo con el tiempo, pero claro, muy rápidamente. Vamos a tratar. Bueno, las películas son Un mentiroso honesto, Ajá. De 2014, Anonymous Liar, y la otra es El Gran Simulador. Vamos una por una. Me encantan los nombres. Está bueno. Son dos nombres bien de ilusionistas. El Gran, ¿no?, Simulador puede ser el nombre de la nueva adquisición del Rey de los Abrazos, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Ahí salió. Ahí bien. Fue el mensaje. Bien. Bueno, empezamos con un mentiroso honesto, que son dos documentales, ¿no? Lo que comparten estos dos documentales que trajimos hoy son que no es que representan la vida de un mago, sino que son documentales sobre magos ilusionistas reales, ¿no? Bien. Esa es el cierre, la vuelta que le damos hoy. Esta es la historia de James, el asombroso Amazing Randy. Bien. Amazing Randy. Es un mago legendario de Estados Unidos, de la escuela, para situarlo, de la escuela de Houdini, del escapismo, ¿no? De los grandes, los trucos grandilocuentes de escapismo, pero también los trucos más pequeños. Bien. Y de la feria, digamos, del circo, digamos, que se iba de gira con el circo en su momento. Bueno, este Amazing Randy hace carrera en Estados Unidos y cuando cumple 55 años, ahora tiene 87 años más o menos, deja lo que venía haciendo, el escapismo, y se toma otro. Como que ubica su rol de ilusionista en otro plano, que es el de desenmascarar a los falsos. ¿Qué sería? Los falsos. A los estafadores que se estafan con la ilusión de la gente. Por ejemplo, evangelistas que hacen exorcismos, ¿no? Falsos psíquicos. Se lo toma como una cruzada. Es un cruzado de desenmascarar a estas personas. Lo hace primero porque él piensa que ya el tiempo de hacer eso, de hacer el escapismo y los trucos que hacía con profesionalismo, se le pasó por una cuestión física y de edad. Y empieza a girar por los canales de televisión desenmascarando a estos falsos psíquicos, sí, básicamente. Y lo que hace es, bueno, es una ética del oficio, decimos nosotros. Una ética del oficio porque él pone a la verdad, ¿no?, a la sinceridad en el truco por sobre todas las cosas. Entonces la persona que asume que no está haciendo un truco, ¿no?, y que realmente tiene unos poderes sobrenaturales que no los puede comprobar por ningún lado, los va y los desenmascara. Bien. Es más, creó una fundación. Un manija. Sí, es un manija total. Este es un manija total. Pero es un detective, ¿no? Claro. Es como detectives con determinado momento porque se pone a rastrear, pone micrófonos en algunos lados para ver de dónde le pasan los datos. Porque hay un tipo que hace exorcismos, ¿no? Claro. Que es un trucho total, digo, que se cae. Pero el tipo tiene un método, ¿no? Y va con las pruebas después. Bueno, el tipo este estafa a la gente con esto, con esto y con esto. Que le iban pasando por la cucaracha, claro, digamos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tenía como que decirle? Un justiciero. Un justiciero, digamos. Claro, el tipo este, digamos, el ilusionista este del que hablamos, para clarificar, claro, un poco, ¿no? Esta cruzada que emprende tiene que ver con que él se hacía cargo de que no hacía magia. Seguro. Sino, claro, de que eran trucos que engañaban a la gente, pero que no era que él tenía poder. Él, digamos, antes de empezar su performance, ¿no?, decía: soy un ilusionista, los voy a engañar ante sus propios ojos y ustedes no se van a dar cuenta. Digo, sí, ahí está la pericia y el talento, ¿no?, de él, tipo, que lo, claro, blanquea. Y tiene una vuelta muy, muy, muy interesante el documental, que es, él tiene un compañero, ¿no?, de hace 30 años, que es venezolano, ¿no? Y después, sobre el final de la película, nos damos cuenta que esa persona de Estados Unidos, para vivir en Estados Unidos, fraguó su identidad, ¿no? Tiene un nombre falso y vivió. Su compañero, hablamos de su pareja. Su pareja, no, sí, compañero, sí, sí, sí. De no, no, magia, no, su compañero, digamos, de magia, su, uh-huh, pareja. Y bueno, él lo pone en un brete, ¿no? Porque es una persona que durante 30... Hay un quiebre ahí un poco en el relato, ¿no? Porque venimos construyendo la verdad, ¿no?, sin grietas. Y su pareja le mintió al nombre nada más, ¿no? Claro. Digamos, pero durante 30 años. Bueno, lo banca hasta el final. Claro. A veces el final de la película, lo banca hasta el final. Y bueno, es una gran película esta. Y se asemeja con la ¿dónde Argentina. Se puede ver, Juan? Esa se puede ver en pelispedia.tv. Ahí está. De nuevo, ya que es el sitio de cabecera de acá. Esa es la que va. Somos casi auspiciantes. El puente que hacemos con Argentina es sobre el gran René Lavand, ¿no? Uh-huh. El Gran Simulador, que es la otra película de 2013, es un documental sobre Héctor Lavandera, más conocido como René Lavand, sí, que fue una leyenda de los trucos con cartas. Con cartas, ¿no? Recuerden, por ahí, para hacer un perfil de René Lavand, que tenía un brazo solo, que hacía todos los trucos sobre un paño con la mano izquierda, ¿no? Pero que no se veía, o sea, se veía su brazo. Se veía solo su brazo con una velocidad tremenda y terrible, jodía, no sé, tiene como una frase de no se puede hacer más lento, que esa es por la que claro, más se hizo conocido. Esta película es dirigida por Néstor Frenkel, que es un documentalista que hizo uno de sus más famosos documentales, es Buscando a Reynolds, que es una banda, los Reynolds, que es el baterista tenía síndrome de Down, que era conocida por eso. La película se mete en la casa de René Lavand en Tandil y lo muestra a él en su vida diaria. En la cotidiana. Lo que es loco ahí es que se mete bien adentro, tiene partes en que de intimidad, pero el tipo nunca deja su personaje. ¿No? Él, René Lavand, además de hacer los trucos, era un gran relator, un gran, claro. O sea, los cuentos de otros, él hacía las historias. Monologuista también. Era monologuista, digamos, las historias que hacía con los trucos, los apoyaba en historias, ¿no? Claro. Y realmente, si no fuera que estuviese haciendo los trucos y vos lo ponés a contar un cuento, digamos, es brillante. Es, claro. No sé, me hace acordar a La Iseca, ¿no? ¿Se acuerdan? Del suspenso, de todos los matices que le mete a su relato. Bueno, y en realidad esto es más de un documental de observación, ajá, digamos. Yo quería traer también algunas otras cositas del cine, digamos, recordar por ahí a Georges Méliès, de principios del siglo XX, que era un mago, un ilusionista, que no solo hacía en las primeras cintas de fílmico de la historia del cine, hacía los trucos en sus películas, claro, sino que llevaba cosas del arte de la prestidigitación y del ilusionismo a la realización cinematográfica. Uh-huh. Méliès es el de El viaje a la luna. ¿Vieron? El cohete. Que es el cohete en el ojo de la luna. El cohete en el ojo de la luna, que la luna tiene, uh-huh, tiene cara. Bueno, y ese es uno de los, para mí, uno de los que tomo de magos reales haciendo cine o en el cine, que es este el caso. No son magos ficticios, por ejemplo, no entró Harry Potter en esta. Bueno, chico. ¿No? Muy arbitrariamente, pero queríamos tener eso. No sé si cómo venimos de. No, está muy bien. A ver, ¿está bien la columna de Juan Manuel hoy también? Sí. Más bueno, o menos. No, yo quería traer. No, viene bien, dice que tenemos cuatro puntos. Tenés cuatro minutos más. Ah, a ver, pensé que era cuatro sobre diez. Vas a leer. No, bien. Dale. Queríamos. Hay un. Cuatro puntos. Era como para. No, pero para que me esmere. Ahí están haciendo puntaje, dicen que como 8 o 9 puntos. Lo están matando. Hay que subir a 7. No, 10, mira, tiran 10. Perfecto. Eran 4 minutos que nos quedaban. Bueno. Traje uno. Hay un documental, una película de Orson Welles que es Fraude. Fraude, F de falso. F de falso. Excelente película. Orson Welles que habla de los falsificadores, también sí, los ilusionistas. Uh-huh. Y yo traje de la novela El Purgatorio de Tomás Eloy Martínez. Hay una entrevista, un encuentro que tienen uno de los personajes del Purgatorio, que es un funcionario de la última dictadura militar, que tiene la intención de llevarle la propuesta a Orson Welles de que filme la gran película de la dictadura militar, mira, en la Argentina. Al estilo por ahí de Leni Riefenstahl, que fue sí, la que hizo los documentales de Hitler. Uh-huh. Los dioses del estadio, bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero es la conversación entre Dupuy, que es este funcionario de la dictadura militar, y Orson Welles. A ver. Bueno, dice, aquí en estos papeles, dice Orson Welles, he leído que en tu país hay magos, ilusionistas, Charlie. ¿Es verdad? Como sabrás, yo soy más un ilusionista que un director de cine. ¿Querés filmar a los magos? Ningún problema, dijo. En la Argentina hay muchos. Puedes contar con todos los que necesites. Aquí lo leo, revisa las carpetas que tiene. Los magos de tu gobierno pueden hacer desaparecer gente en las calles, le dice. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo, Charlie, dijo Welles. Como quizás sepas, hace ya mucho tiempo yo hice temblar a mi país con un programa de radio. Convencí a 2 millones de personas de que los marcianos estaban invadiendo Nueva Jersey. La gente salió a las carreteras enloquecida de miedo. El arte es ilusión, Charlie. La realidad es ilusión. Las cosas existen solo cuando las ves. Se podría decir que tus sentidos crean los objetos. Pero ¿qué pasa cuando ese algo inexistente se levanta y te devuelve la mirada? Deja de ser un algo, te revela que existe, se revela. Es un alguien con densidad, con intensidad. No puedes desaparecer a ese alguien porque también podrías desaparecer tú. Los seres humanos no son ilusiones, Charlie. Son historias, memorias, son imaginaciones de Dios. Así como Dios es la imaginación de todos nosotros. Si borras un solo punto de esa línea infinita, borras también la línea entera. Y en ese agujero negro podemos caer todos. Ten cuidado, Charlie, le dice. Oh, bueno. Bueno, un poco sobre el ilusionismo y el cine con Orson Welles y un cierre que está bastante bueno. Llegamos a traer acá a Argentina un poco todo. Para mi gusto, una excelente columna. No sé por qué ahí. Bien, ahí ya se levanta la pregunta. Si le 8 puntos. 8. Calificación. Sí, dicen que como venís de periodismo con el 4 te arreglas, pero eso ya eso queda. Dicen, eso queda, dicen. Se arreglan entre ellos. Porque claro, eso dicen las malas lenguas. Claro, eso dicen las malas lenguas. No es cierto. Bien, le mandamos un abrazo grande a Ezequiel, que sí. Es nuestro columnista habitual, que se encuentra con algunas circunstancias, no está pudiendo venir. Bien, un abrazo grande abrazo, nuestro. Ese. Este micrófono siempre está para vos, ese. Cuando quieras volver. Yo lo aguanto, Ezequiel. ¿Querés presentar la canción también? Sí, la presentamos. Dale. Nos gusta mucho Elvis, ¿no? Sí. Básicamente. Ese, vamos a poner un tema eso. Que nos gusta mucho de Elvis, que es Suspicious Minds o Mentes Suspicaces. Mentes Suspicaces. Ahí vamos. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. I can't walk out. sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Vamos al aire, el berretín cultural. ¿Puedo? Una vez puedo. Por no, favor, ¿no? Por favor. Aire, tendrías que haber dicho aire, aire. Sí, bueno, dije continuamos. Nos llegan muchos mensajes felicitando a Juan Manuel por su columna de Otra Ventana. Muy bien, Juan Manuel. Sí, la verdad, un éxito rotundo. Siempre rotundo. Deja ganas de ver la película. Sí. Le recordamos a los y las oyentes las vías de comunicación 451-6917. Nos pueden llamar, estamos conectados en el Facebook de Olga también. Esta música de cortina que escuchamos es nada menos que la Small Band Swing, una banda platense que anda relando por ahí haciendo qué jazz, bueno, sí. Y nos acompañan esta noche Rolly. Buenas noches, ¿cómo buenas están? Noches. Muchas gracias por invitarnos acá. Bueno, y Pablo, salude, perdón, yo tengo falta de memoria de corto plazo. Y ya nos habíamos olvidado también de la fotógrafa. Que La fotógrafa Carolina. Carolina, ¿no? Ahí está, Carolina que nos también. Está sacando fotos mientras charlamos por aquí. Por suerte a mí de espaldas. Bueno, ahí está, para los que piden la foto, ahí la van a tener pronto. Bueno, chicos, los invitamos hoy para charlar un poco de lo que hacen ustedes y de... La llegada de este disco que acabamos de sacar hace una semana. Estamos muy contentos. Esta creo que es la segunda semana que hace que estamos presentando el disco así en varios programas. Bien. Y nada, bueno, muy contentos de estar acá. Nos gusta este lugar. Hace poquito estuvimos tocando. Y nada, la verdad que muy bien, muy contentos. Nos han traído un disco de regalo para Radio Nauta. Le agradecemos mucho a los chicos. Bueno, una fotito con el disco. Ahora lo sacamos en las fotos. Estaría bueno que cuenten un poco, más allá de esto de que haya salido el disco, que está re bueno, que lo hayan podido sacar. Después por ahí nos pueden contar mejor el proceso ese. Pero para empezar por el comienzo, ¿no? ¿Cuánto hace que están con este proyecto de la Small Band? Y la banda este año creo va a cumplir 3-4 años ya. Sí, 3 años. 3 años. Todavía es una banda joven. Y nada, bueno, es un proyecto de música instrumental. Hacemos jazz, swing, de los años 30. Y nada, es un proyecto enfocado a llevar a este estilo musical que no es tan reconocido a la calle. O sea, qué bueno. Llevarlo a que el mundo lo conozca. Y bueno, este es el segundo año que planteamos un ciclo en la calle. Que tocamos todos los sábados a la mañana en Calle 12, acá, a pocas cuadras. A pocas cuadras. Y bueno, mañana a la mañana, otra mañana de frío de invierno, pero va a darle duro. Sí, sí, le estábamos dando con eso. Está bien. Le estábamos dando a full, este es el segundo invierno ya y la verdad que está bueno tocar en la calle. Y bueno, y este laburo que sacamos ahora es fruto de eso. De tocar en la calle. De tocar en la calle. Qué buena sí. Banda, che. Tienen un alto grupo de manija que les bailan siempre. Tenemos un par de grupos de bailarines que... Sí, sí. Estuvieron aquí los chicos tocando en la fecha de Otra Ventana hace muy poquito. Vinieron los bailarines también. También. Pero esto que ustedes plantean no es tan común, digamos. Primero, tocar jazz de los años 30 no es habitual. Y no es tan normal. Para nada. Y tocar en la calle... Muy tampoco, poco habitual. No. ¿De dónde viene esto? Digo, todos se junta un grupo de gente que le gusta mucho el jazz. ¿Se encontraron en qué lugar? ¿Cómo fue que nació esto? En realidad, más cerquita ahí. La banda se llama, bueno, Small Band, porque al principio éramos dos personas. Éramos nosotros dos. Ahí va. Y hacíamos, bueno, clásicos del swing, del jazz. Y así arrancó. Después, bueno, se fueron sumando los demás chicos. Hacer la formación que somos ahora, que somos cinco. Cinco sí, estables y después, bueno, tenemos algunos invitados. También, bueno, a lo que es lo musical también se le suma lo del baile. Ajá. Lo que se puede ver en todos los shows. A veces tenemos gente que nos va a ver que también hace en clase de swing. En agosto empieza el taller de swing acá en el Olga Vázquez. Fruto de esa fecha con Otra Ventana va a ser los martes de 4 a 6, si no me equivoco. Yo recién me entero y me pone muy contento sí, que sí. A raíz de eso se haya generado esa. Eso muy genera bien, con sí. El berretín, ¿viste? Sorpresas. Bueno, y las influencias así de tocar jazz, ¿de dónde vienen? ¿De chiquitos, de su casa? ¿De dónde nace ese amor por la música? Y sí, un poco de escuchar y un poco de introducirse en el mundo de la música, de estudiar y meterse, te lleva a otra cosa. Siempre es como que necesitas escuchar algo más y descubrís algo y decís, mirá este negrito que toca la trompeta y mirá aquel y mirá claro, qué más, bueno. Un interés personal de explorar otros ritmos. Así que nosotros veníamos, no sé, del rock, del blues y el jazz lo veíamos como un pasito más, entonces nos tiramos a hacer eso. Bueno, está buenísimo. Está bueno, musicalmente es como un poco más rico que otro estilo, pero se divierten un montón además tocando. Y porque tocamos lo que es la rama más divertida del jazz, ¿no es? Si bien me gusta el jazz estándar y todo, pero es como que este palo es más divertido, ¿viste? Es más agradable para tocar en la calle. Tenemos respuesta de gente, de señoras de 80 años que se frenan y... ¡Qué buena onda! ¿Qué pasa en la calle? Es otra cosa, y la ¿no? La calle ¿también? Es increíble. Sí, ¿En qué calle tocan exactamente? Acá en calle 12, 58 y 59, en la puerta del banco. En la puerta del banco. A la vuelta de casa. Y tenemos como un público, un espectro de público muy grande, claro. Porque los chicos también los vemos en la calle y también bailan... No, además no es habitual, porque digo, una va por la calle y generalmente no escucha música porque no debe haber, pero me imagino que la reacción debe ser de sorpresa. Bueno, y la reacción es increíble. Hace unos meses tocamos en la juntada, viste que hay juntadas de folclore los domingos en Plaza Italia. Bueno, fuimos a tocar ahí y se acercó un señor mayor que se puso a llorar y nos abrazó, nos agradecía, que no podía creer que nosotros estemos tocando las melodías que el padre le silbaba para que él se duerma. Qué bueno, ¿no? Y le tocase el corazón a un montón de gente. Sí, verdad que re grato. Ustedes interpretan canciones de varios artistas. Nosotros Django, hacemos de Django Reinhardt, de Duke Ellington, de Louis Armstrong, de Benny Goodman. O sea, como que tomamos una versión estándar del jazz que la han hecho todos los artistas y agarramos una versión, ay, a ver qué pasa acá, a ver en la otra versión, a ver esto. Muchos cara alemán. Pero, cara alemán. Pero sí. Y en la ciudad de La Plata, o cómo ven ustedes, digo de La Plata pues son de acá, pero me imagino que tocan también en otros lugares, pero ¿qué pasa con el jazz? Digo, ¿hay más movida? La movida del jazz es como muy sectorizada. Nosotros tratamos de abrirlo, por eso de llevarlo a la calle, que sea el acceso a cualquiera. Y claro, la verdad que está bueno. Acá en La Plata, desde que nosotros arrancamos, como que se generó una movida. Encontramos dos locos que querían bailar. Claro. Ellos encontraron dos más que querían bailar. Yo dos más que queríamos tocar. Y así nos empezamos a unir. Y se así como esto surgió este ayer Robertito, acá en el Olga. Robertito alto manija del sur. Oh, sí. le mando un saludo a Robertito. Robertito, un amigo de la casa. Y es así, creció la movida acá en La Plata. Y en Capital hay como lugares más establecidos que hemos ido a tocar. Ahora este año vamos a participar de un evento que se llama Swingfield, que dura 3 días, un evento como el de Punchy, pero de swing. Pero sí, o sea que ahí ya hay gente de variada edad, digamos, ¿no? Con la gente joven. Hay mucha la gente grande. Y gente que toma clases de baile también. Y qué bueno. Nosotros igual incentivamos a que no es solo para bailarines, que cualquiera que pueda percibir el ritmo. Yo voy a hacer bienvenido. El taller. Llámame la gente. Le metimos un poco de swing. Sí, yo bailé de otra, pero también estábamos medio subidos de tono. Es viernes. Che, y vos decías que este disco es un poco el resultado de esas tocadas en la calle. Este disco es ese resultado, sí. Estamos muy orgullosos de él porque es un material en el cual nosotros no hemos invertido un solo peso de nuestro bolsillo. Qué bueno. Sino que es algo que se logró con el toque en vivo. La guita que juntan en la gorra, en la calle. Claro. Increíble, zarpado. Y lo pagó la gente, digamos. Lo pagó nuestro público. Por eso también gracias es un disco que nosotros lo estamos vendiendo muy barato. Que, o sea, nosotros lo estamos vendiendo el disco a 50 pesos y todo el mundo dice, no, chicos, 50 pesos es muy poco. Pero accesible. Esto es muy accesible, así como fue el show accesible y ustedes nos ayudaron a que llegue el disco. Claro. El disco también tiene que ser algo así accesible. Y como que nos mantenemos en ese plano. Sí, ¿cómo fue la experiencia de grabar y eso? Y la experiencia de grabar... ¿A dónde grabaron? Grabamos en varios lugares. Hicimos una toma principal en un estudio en Tolosa. Sí. Que ahí grabamos solo una batería y un contrabajo. Y después hicimos todos grabaciones móviles. Nosotros tenemos como un mini estudio que se llama Comida Casera Producciones. Qué buena onda. Y grabamos en el Parque Saavedra, en la casa de él, en el patio de otra casa, en Plaza Moreno, en el Boulevard 53. Depende de la percepción. Nosotros, como somos una banda que suena mucho en la calle, por ejemplo, a mí mi instrumento, yo no sentía que sonaba mejor el saxo que en la calle. Claro. Yo dije, esto lo tengo que grabar al aire libre. Vamos, pum, Parque Saavedra, la tarde, grillo, jardín botánico. Jardín botánico, y así salió. Y grabamos todo al aire libre. Bueno, chicos, la verdad, los felicitamos porque este proceso, además de autogestionarse así y también con la gente y todo, es muy groso. Siempre que quieran tocar en el Olga, van a ser bienvenidos. Estamos en tratativas de una nueva fecha. Les agradecemos mucho por la nota, por haber venido a Radio Nauta, por el disco, obviamente. Los invitamos a quedarse un rato más. Sí, se pueden quedar acá. Es un lindo lugar, así que siempre nos gusta venir acá. Ah, nos visita gente amiga, los vecinos. Los vecinos siempre vienen al estudio. Sí, tenemos un vecino re piola. Lo van a conocer ahora. Lo van a conocer, Rufino, quédense. Vamos a escuchar a las Molgan, precisamente, haciendo Patin on the Ritz. ¿Está bien pronunciado? Sí. Bueno, escuchamos a las Molgan Swing. Ahí va. Bien, ahí estábamos escuchando la Small Band Swing, banda amiga de la casa. Siempre son bienvenidos. Y ya estamos a minutos de irnos. Estamos cerrando el Berretín Cultural. Me permito un minutito para pasar una actividad de los amigos y amigas del Galpón de Tolosa. Pido perdón porque lo voy a leer del celular y quizás no, bien. Pero bueno. 1 y 2 de agosto se estará realizando el primer encuentro de malabarismo del sur, EMAS. Es un encuentro que tiene el objetivo de profesionalizar el malabarismo como disciplina circense. Durante los dos días del encuentro van a estar realizando actividades como malabares para niños, manipulación de aros, balones, introducción al malabar, pedagogía al malabar, partner swing, etcétera, un montón de actividades. Va a haber una mesa redonda de circo social donde va a participar el Circo Social del Sur, la Victor Key Foundation y el Circo Social Escaramujo. Van a compartir ahí sus experiencias. También va a estar la gente del Festiseca compartiendo sus experiencias como gestores de arte callejero. También Julieta Infantino, antropóloga, que dará una charla de circo y transformación social. Bueno, es re manija la actividad pibes. Sí, sí, sí. Así que invitamos a buscarla ahí en el Facebook de Galpón de Tolosa. Claro. Porque la verdad que es un montón de información. Pasamos la data porque estuvieron el viernes pasado los chicos, para que todos aquellos circenses que se encuentran en la ciudad se acerquen. Por ejemplo, nuestro malabarismo. Yo no puedo creer que se estudie, querido, el malabarismo. Catalina, por favor, que estás escuchando. Perdón que me introduje. No, por favor, bienvenido, señor Rufino. Tanto tiempo, querido. Ya estamos saludando tanto. Claro, sí, es verdad. No, terrible esto. Se estudia el malabarismo. Se estudia. Se estaría estudiando. Se estaría estudiando en el Galpón de Tolosa este fin de semana. Claro. Perfecto. Así que muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pierde el bronceado que traje. Traje un bronceado. Yo estoy sin palabras. No, vengo de viaje. Vengo, nos pegamos con la Carlota. Hay un viaje, nos fuimos. La verdad que increíble. ¿Al Caribe? Estuve hablando con el cordobesito. Se quedaba de vuelta por ahí recién. Sí, nos fuimos para Brasil. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vida, perdón, por eso no estuve viniendo. No, sí, nos dimos cuenta. Tuvimos que hacer sorteos ilegales. Sí, porque, claro. Bueno, no había fiscal. Después no había firmamos, ni problema, bueno, querida. Bueno, todo se arregla, ¿no? Todo se arregla, completo todo. Hoy se queda a comer. Acá tenemos el asadito de Radionauta. Sí, traje un costillar. Sí, señores, del Brasil. Traje un costillar. ¿De Brasil, no? De Brasil. Se me complicó. Y con la aduana lo pusimos al vacío, tuvimos que hacer un par de tramoyas, poner unos reales de más ahí en la aduana, pero logramos. Pasó. Y la triple frontera está. Bueno, estamos muy contentos de que haya vuelto al Berretín. La verdad que nos faltaba ahí una voz muy importante para cerrar el programa, sobre todo. ¿Cómo anda, Rufino, usted? ¿Bien? Muy bien. ¿La Carlota bien? Bien, hermosa. Bien. Sí, sí, porque se destindió ahí del problema que teníamos con el club de fan y esas cosas que te escuché, querida, hoy, que andás vos también ahí con un quilombito. Incursionando ahí también ahí con tus oyentes. Bueno, un abrazo a los señores ahí. Un abrazo. Sí, yo les mando abrazo igual, ¿eh? Sí. No sí, te sí, escuché mandarle abrazo. Todavía. Bueno, les mando ahora. A todos un abrazo Martino. A mi club de fans. Decíselo bien, a ver, este saludo es para especial, este abrazo y con beso y es para el beso. Mi club de fans. Los Martino. Esa no fui yo, quiero decirlo. Ahí todos está, saben bueno, que soy un poco reacia vos. Al sí, tema sí, del contacto, sí, sí. ¿No? Como bueno, recién tuve una iniciación en el abrazo por allá. Prefiero el diálogo, el entendimiento, así como más. Un beso en el cachete, así como de bienvenida. Bueno, va. vamos a mandar también saludos al Tucu, sí. Rodrigo Pose, que nos está escuchando, el tucumano más querido de la vecindad. También bien. Un abrazo para él. ¿Alguno más? Otro sí, saludo, yo, sí, dale. A Nicolás Urgentobler. Otra vez repetimos otra vez. Y igual bien. También. ¿Usted lo conoce a Nicolás? Sí, he trabajado, yo le hacía de mozo a ese muchacho. En una época él hacía un servicio de catering y esas cosas. Qué y mundo me llamaba, chico este, ¿eh? Nos conocemos entre todos. Y a Magalí Domínguez nos conocimos porque ella fue la que me enseñó a hacer los repulgues de la empanada canastita. Ahí está. Yo no conocí, la Carlota se sorprendió con la canastita que hacían en esa época y Magalí Domínguez fue la que me enseñó. Qué grande. Bien. Bueno. Aprovechamos también, le mandamos un saludo a Isabela, que mañana están en la fiesta de reinauguración de Anidando, un espacio dedicado al interior de las personas. Va a haber una feria, va a estar recontra bueno, talleres de cocina saludable, cuentos, teatro, pintado de mandala, bueno, de todo. ¿Vuelve la milonga y van la semana que viene? Sí, ya este jueves ya reinauguramos. Ayer milonga. Ayer, sí. Bien. El 15 de agosto tenemos la milonga grande de Olga. Están todos invitados. Che, bueno, vamos cerrando este programa. Bien. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, para mí sí. Estuvo re bueno, la verdad. Sí. Tuvimos un montón de cosas. Lo pueden escuchar después. Va a estar colgado en radionauta.com.ar. Colgado como estamos colgados nosotros. Un poco del aire. Así que, bueno. Saludamos a todos saludamos y a todas a las todos oyentes. Y todas. El Colo estuvo en los controles. El Colo, Faca Show en la producción en piso. Bien ahí. El rey de los abrazos en el apoyo. El rey de los abrazos con el birrístico. Ya está abajo en el fuego, ¿no? Sí. Así que bueno, ya estamos. Lara también, pará. Decí, a ver, dale. No, que espera que tardo. Tardás. Tenemos mensajes. Dale. Loco, arde. Alicina Garey, quiero mandar un abrazo grande yo, Bien. Por favor, decí, Martina. Y decimos dos cosas importantes. Dos. Una, que mañana nadie se olvide de ir al Teatro Argentino a las 2 de la tarde, que ahí vamos a estar resistiendo a las rejas que nos quieren poner. Y otra cosa muy importante es que se queden en Radio Nauta, porque ahora viene Aurorita que es un programa. Va grabado hoy, Aurorita. Que va grabado, pero no importa. Volví, Antulio, te perdonamos. Sí, lo perdonamos, Antulio. Nos vamos con un poco de rock and roll. Nos vemos en el programa número 16. Pará, me olvidé algo. Les recomiendo a toda la gente. Use un forro. ¿Qué pasó? Recomendamos alcoholizarse. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella, yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Social, bueno, remanija.